ya llegó el Tito, que todos vamos a bailar y que se forme el bololo pa' que se prenda el carnaval. Ya llegó el Tito, que todos vamos a bailar y que se forme el bololo pa' que se prenda el carnaval. Tiquita, tiquita, tiquita. Más criticadera, que se pongan a bailar y dejen la quejadera, que ya viene el carnaval. Estaba empezando.